Estamos en contacto con la doctora Florencia Di Paola, integrante del grupo de vecinos de Durazno, que presentó ante la Junta Departamental de la Electoral de Durazno justamente un número muy importante de firmas reclamando en contra del trazado del tren de UPM, y que tuvo en las últimas horas una declaración por parte de la Corte Electoral, de alguna manera desestimando estas firmas. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la oportunidad de difundir lo que estamos viviendo acá en Durazno. Un grupo grande de vecinos, como tú bien dijiste, recolectamos con un gran esfuerzo, un trabajo de meses y meses, que tuvimos que informar a los vecinos sobre este proyecto de ferrocarril central, con todos los perjuicios que iba a ocasionar el pasaje de estos trenes de carga por el medio de nuestra ciudad, con sus características, como el vallado de 2 metros de alto, las vías que se iban a quitar, toda la serie de perjuicios, la mayoría de los cruces de vía que se van a eliminar, la creación de un túnel que es el único paso libre, ¿verdad? Todas las implicaciones, todos los perjuicios que va a generar este proyecto de pasar por el medio de la planta urbana de Durazno, que es Santa Bernardina. Como dije anteriormente, tuvimos que informar a vecinos, nos empapamos el tema, estudiamos, y la verdad cada vez que nos íbamos enterando de las características, las condiciones de este proyecto, no salíamos de nuestro asombro. Entonces, por lo tanto, bueno, continuamos fervientemente con esta recolección de firmas, con la finalidad de que la Junta Departamental de Durazno dicte un decreto con fuerza de ley en su jurisdicción prohibiendo el pasaje de la circulación de estos trenes por el medio de la ciudad y pretendiendo un bypass, como va a suceder, como se va a realizar en la ciudad de Sarandí Grande. Con esa finalidad, bueno, nos contactamos con un ingeniero que propuso un anteproyecto, un trazado alternativo, de 2 posibles trazados alternativos por fuera de la ciudad, o sea que es posible sacar las vías por fuera de la ciudad para estos trenes cargueros. Y bueno, recolectamos aproximadamente unas 6.000 firmas de Durazno y Santa Bernardina y presentamos a la Junta Departamental, hará 15 días, 20 días. Con un gran esfuerzo, todos los vecinos, como dije anteriormente, esperanzados a un decreto, el apoyo de los políticos, de los representantes, ¿verdad? En el sentido de la gente. Fue así que nos presentamos ante la Junta Departamental de Opciones. Fuimos escuchados por y apoyados por ediles aquí en Durazno, si bien nunca supimos si el apoyo era total por unanimidad o no, bueno, nosotros siempre confiamos en que estamos proponiendo algo para el bienestar, para lograr una mejor calidad de vida de los duraznenses, para mejorar la ciudad, para sacar el tránsito pesado, ya que en Durazno no solamente la vía divide la ciudad en dos, sino que la ruta 5 pasa por el medio de la ciudad, y sabemos que van a circular camiones tritrenes cargados de palos y otras cargas para UPM. Uh-huh. Entonces vamos a estar rodeados de tránsito pesado, vamos a vivir entre el tránsito, entre trenes cargueros, entre camiones de carga. Entonces, precisamente para lograr un beneficio para la ciudad de Durazno, para mejorar la calidad de vida, el urbanismo, la circulación de los vecinos en Durazno, propusimos este proyecto que, bueno, como dije anteriormente, lo presentamos a la Junta Departamental. Bien, en las últimas horas se conoció, como decía, una declaración de la Corte Electoral, donde en la declaración desestima que este proyecto pueda ponerse en tela de juicio por elementos circunstanciales o elementos locales, porque la decisión, según dice la Corte Electoral, corresponde al gobierno nacional. ¿Ustedes cómo han analizado esta declaración de la Corte Electoral y cómo, bueno, piensan actuar en consecuencia a partir de esta declaración? Y sobre todo, también conocer qué opinan el resto de los colectivos y si han estado intercambiando ustedes también elementos, porque a la Corte referirse en este sentido da la sensación de que lo va a usar para cualquier colectivo que logre las firmas. Exacto. Bueno, nosotros comenzamos con esta iniciativa legislativa constitucional, que es un instituto de democracia directo, precisamente porque en este proyecto no fuimos contemplados los ciudadanos, no hubo instancias de participación ciudadana, como establece la ley 18.308 de ordenamiento territorial y de desarrollo sostenible. Entonces consideramos que era la única forma que teníamos para poder manifestar que no estamos de acuerdo con este proyecto circulando por el medio de la ciudad. Por eso directamente nos dirigimos a lo que son los gobiernos departamentales de cada una de las ciudades por donde va a circular este tren. tanto en Florida como en Canelones también están llevando adelante esta iniciativa. Pero nos tocó a nosotros, a Durazno, ser los primeros en presentar las firmas y los primeros en tener que, bueno, que afrontar esta decisión de la Corte Electoral, que la verdad que nos tomó por sorpresa totalmente y bueno, nos pegó o nos choqueó, porque no esperábamos, en primer lugar, esta decisión, que tampoco es una sentencia, porque la Corte Electoral es un órgano que está formado por, tiene una constitución política, y no es un órgano jurisdiccional. A su vez, no es que rechaza la iniciativa, sino que determina que como que es improcedente, determina que es improcedente la iniciativa, no la iniciativa en sí, perdón, sino que declara improcedente por el tema, la materia, la competencia de la cual se trata, que es precisamente el tema ferroviario. La Corte Electoral determina que no es competencia de las juntas departamentales este asunto, y a su vez, bueno, rechaza lo que es el referéndum, ¿verdad? Que era la herramienta posterior en caso de que la junta departamental rechazara este proyecto o este decreto con fuerza de ley, ¿verdad? Uh-huh. Era el paso siguiente y, bueno, directamente lo desestima. Y, bueno, creemos que la verdad que es una sentencia tomada en una oficina en Montevideo totalmente alejada, si bien tiene sus prestigiosos ministros, totalmente alejada del sentido de la gente. Creemos que la iniciativa constitucional es un derecho constitucional. Y bueno, en todo caso es la Junta Departamental quien tiene que determinar si es materia o no de cada junta, ¿verdad? Y no la corte, un órgano ajeno. Porque recordemos que cada gobierno departamental tiene autonomía, ¿verdad? Uh-huh. La autonomía reconocida constitucionalmente. Salvo en seguridad pública, el resto de las materias que afectan a la región, a la localidad, son materia de las juntas departamentales, de los gobiernos departamentales. Y máxime teniendo en cuenta este proyecto que va a afectar no solamente el tema de la vía, más al margen de las vías, afecta todo lo que es la movilidad urbana, como dije anteriormente, derechos de los ciudadanos que viven casi pegados a la vía y que ya hemos constatado daños a las propiedades con las aplanadoras que pasan las máquinas trabajando y casas que han sido, han presentado algunos perjuicios, como los muros que casi se caen, a un vecino le tiraron el tejido. Entonces, esto implica una serie de aristas, de perjuicios, de variantes que afectan a lo que es no solamente la vía, no ahora, es solamente un mero aspecto ferroviario, sino que hay otros derechos que están siendo vulnerados en este proyecto. Doctora, o sea que en realidad si la Junta local de Durazno resuelve que le hace lugar al pedido de los vecinos digamos desde el punto de vista político, lo que hizo la Corte fue adelantarse, podría interpretarse así, a algo que todavía no se le había consultado. La Corte Electoral, nosotros lo que me animo a aventurar que fue un exceso que cometió la Corte, porque la Corte nunca se le citó que se expida sobre la materia, sobre el fondo del asunto. La Corte Electoral debió haber corroborado la cantidad de firmas y, bueno, dictar una sentencia en base a, bueno, si procede la iniciativa o el referéndum, pero no sobre el fondo de la materia, que es competencia de la Junta Departamental. Uh-huh. Como dije anteriormente, en todo caso, la propia Junta debió haberse expedido, llegado el caso, una vez que la Corte Electoral corrobore si está el 15% de la cantidad de firmas necesarias para llevar adelante esta iniciativa, sería la propia Junta Departamental la que tenga que determinar si es competencia o no de su asunto, de su actividad, ¿verdad?, de su materia. Uh-huh. No un órgano ajeno que es la Corte Electoral. Entonces nos tomó totalmente por sorpresa. Y bueno, la verdad que vamos a continuar adelante, no vamos a detenernos, porque esto nos une más, nos fortalece más, porque vemos que estamos frente a un sistema político, somos víctimas de políticas partidarias, y estamos enfrentándonos, quiera o no, a UPM, es el tren de carga de UPM. Bien. Y somos los vecinos que estamos llevando adelante esta lucha, despojados de todo interés partidario, sin ningún tipo de aspiración más que poder vivir tranquilos y con dignidad. En caso de que haya diferencias de interpretación, digamos, ¿no? Incluso superando la instancia de la Junta y que se necesite de un aval de la Corte y que, como sabemos, la Corte en principio con esta conformación va a opinar de esta manera. ¿Hay algún organismo superior que le pueda enmendar la plana, digamos, a la Corte Electoral en este sentido, en la interpretación que hace sobre si da lugar o no a una iniciativa local y no a nivel nacional? Bueno, esa respuesta no te la puedo contestar en este momento porque estamos previendo acciones. Digo, si bien Bien. tenemos que actuar con celeridad, no, estamos recién saliendo del shock, por decirlo De la así, sorpresa, bien. de la sorpresa. Estamos con, bueno, el doctor Luz, que nos guía, nos enseña herramientas, caminos. También queremos consultar con algún administrativista especialista, alguna consulta con algún administrativista, ¿verdad? Porque, bueno, queremos ver cómo encarar este asunto para llegar a un buen destino y no perder el tiempo. La verdad que hemos destinado meses de nuestra vida, tiempo de nuestra vida, y queremos hacer las cosas como corresponde. No vamos a bajar los brazos, estamos implementando también otro tipo de acciones Bien. ante la Fiscalía de Derechos Humanos y ante algún organismo internacional. No vamos a bajar los brazos y vamos a continuar adelante en la defensa de nuestros derechos. Doctora, y abre también puertas para seguir conversando a nivel político, me refiero sobre todo a políticos locales, a gente vinculada a la intendencia. Obviamente que este marco no es el más adecuado, ¿no? Hay casi una paralización total de las actividades en general en el país, pero digo, ¿permite que ese camino se tome con mayor profundidad? Sí, precisamente como tú dijiste, estamos en un momento muy especial en el cual no podemos reunirnos personalmente en la medida de lo posible y bueno, eso también nos aleja un poco de poder, bueno, pero hay otros medios de comunicación y es la idea, poder intentar el diálogo con los ediles. Cuando ya estábamos avanzando, habíamos avanzado en dos ocasiones, nos reunimos con la Junta Departamental expresando nuestra postura, nos reunimos con las bancadas, hemos recorrido un largo camino. Y en los últimos tiempos estábamos logrando adhesiones de algunos políticos, de algunos ediles que en un principio estaban un poco reacios o que no querían escuchar, bueno, que estaban, habían interiorizado la causa, se habían puesto en el lugar de la gente y habían manifestado su adhesión. Y bueno, alguno otro que sabemos que es contrario a esto, bueno, capaz que se aferra a esta sentencia. Entonces realmente estamos en un escenario que quedamos desprovistos. Quedamos como que no sabemos cuál realmente es la postura de la Junta Departamental. Ojalá la Junta pudiera tomar este caso como propio, ¿verdad? Como la iniciativa de cada Junta Departamental y solucionar el caso, ¿verdad? Sería el ideal. Como quizás tal vez suceda en Florida, cuando los ediles y el presidente de la Junta Departamental de Florida, cuando los vecinos presentaron las firmas, se adelantaron y manifestaron que van a votar por unanimidad este proyecto. Entonces, seguramente la Junta Departamental de Florida resuelva al margen de lo que dispone esta sentencia de la Corte Electoral. Bien. Seguramente. Entonces, ojalá en Durazno se puedan inspirar en lo que pueda llegar a suceder en Florida para poder, de una vez por todas, ayudar a los vecinos, a los ciudadanos que tanto esfuerzo hemos logrado con todo esto. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Obviamente seguimos expectantes y a la orden de ustedes, del colectivo, para cualquier iniciativa que quieran comunicar. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.